¿A qué se parece el reino de Dios? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto, crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. La visión del reino de Dios como un árbol inmenso, frondoso, en el que habitan muchísimos pájaros, uno de esos árboles como los robles que a veces se pueden encontrar en Escocia, en Inglaterra, que son con razón llamados el rey de los árboles a veces por lo bonitos que son y lo grandes que son, árboles que tardan siglos en crecer. Pues yo me lo imagino así esta parábola, como uno de esos árboles y con muchísimos, muchísimos pájaros yendo, viniendo, posándose, teniendo sus nidos allí. Qué imagen tan bonita para el reino de Dios, la de la vida. No la de algo muerto, sino la de la vida. La vida que a su vez es asiento de más vida. Y yo creo que también aquí hay un símbolo. Los ángeles como símbolo, los pájaros como símbolo de los ángeles. Los ángeles yendo y viniendo por el reino de Dios, con su misión, con sus misiones. Ese árbol inmenso es la Iglesia. La Iglesia que hunde sus raíces en la tierra, pero que se levanta hacia el cielo, que la hace crecer el sol, símbolo. El astro rey, símbolo simplemente del verdadero rey del universo, que con su luz le hace crecer, él le envía la lluvia, símbolo de la gracia. Y los pájaros yendo y viniendo por entre el follaje, como si cada una de esas pequeñas hojas fuera un ser humano. Y millares de hojas fuera en toda esa iglesia, en la que hay ramas, pero también hay troncos, y un árbol que se va desarrollando sin destruir lo anterior, sino asumiéndolo siempre en su nueva fase de crecimiento, que en realidad es un continuo crecimiento, y con las raíces inmensas asentadas en la tierra, en este mundo material. Los cimientos del árbol como imagen de los cimientos de la Iglesia. La verdad es que es una imagen bellísima, porque además en un árbol no solamente están las células de las hojas, ni solamente las del tronco, también hay muchísimos insectos que van y vienen. La vida de uno de estos árboles gigantescos de los que he hablado al principio, por ejemplo, un roble que tenga muchos siglos, pues la cantidad de insectos que hay es tremenda, la fauna que hay tan variada. Una imagen bellísima de la Iglesia. La vida entre la tierra y el cielo, que sigue creciendo. Ojalá que este árbol, como dice el Apocalipsis, al final vi un río de vida en el que había árboles que daban frutos en todas las estaciones. También la Iglesia es un árbol que da frutos continuamente, de toda especie, de toda calidad, de todo tamaño. Nosotros mismos somos parte de eso, de ese inmenso y armonioso conjunto. Nunca debemos ver a los demás dentro de la Iglesia como algo que nos moleste. Todos formamos parte de este árbol. Unos pueden ser corteza, otros yemas tiernas de las ramas, otros muchas cosas. Pero todo forma parte de esta construcción divina que es un árbol de este tipo. Es una especie de arquitectura vital y divina. Ojalá que todos los ángeles que habitan, que van y vienen por la Iglesia, nos ayuden una y otra vez a recordar la maravillosa imagen que debe hacer la Santa Iglesia Católica vista desde lo alto de los cielos.